Derecho 3. El derecho a un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento, realizado por Marian Padilla. El concurso de dibujo. Érase una vez en el orfanato de la India un niño llamado Pavati. Sus padres habían muerto pocos meses después de nacer y no lo habían registrado en el registro civil. Pavati se hizo mayor y le gustaba mucho dibujar. Los encargados del orfanato vieron que tenía talento para el dibujo y por su cumpleaños decidieron regalarle la beca para la escuela de dibujo. Pasaron los meses y Pavati cada vez pintaba mejor. Su profesora se dio cuenta y decidió apuntarlo a un concurso nacional. Se apuntaron muchas personas del país. El concurso consistía en pintar a una persona con diferentes técnicas. Sus contrincantes, al ver que Pavati dibujaba tan bien, intentaron sabotear sus cuadros para que quedara descalificado del concurso. Pero, por suerte, en la escuela de dibujo había cámaras de seguridad. Pavati pintó a su profesora y dejó el cuadro en la escuela. Al día siguiente, sus rivales, al enterarse de que el cuadro estaba en la escuela, hicieron un plan para entrar en el colegio por la noche y estropearlo. Pasó el día y por la mañana la profesora de Pavati vio el vídeo que demostraba que sus contrincantes le habían estropeado el cuadro. Se lo enseñaron a los jueces del concurso y decidieron descalificarlo. Pavati ganó el concurso y el día de la entrega de premios los jueces se dieron cuenta de que no estaba registrado en el Ayuntamiento Nacional. Pavati le contó su historia y el jurado le comprendió y le dieron el premio, que eran 1.000 euros. Los empleó para ayudar al orfanato, su verdadera familia. A partir de ese día, Pavati se registró en el registro civil y nunca más volvió a tener estos problemas.